retos son oportunidades y esta pandemia nos está generando una capacidad de entrarle ahora sí de una buena vez al e-commerce, a utilizar todas las herramientas de venta en línea. También nosotros tenemos cualquier cantidad de programas, talleres en ese sentido. Y a ustedes jóvenes a seguirse ocupando. Es un momento, sí es cierto, diferente en el mundo, en el país y en Sinaloa, pero claro que se puede seguir emprendiendo. Sinaloa ha dado claros ejemplos de emprendedurismo. Seguiremos siendo la entidad federativa de más emprendedurismo en el país. Adelante a seguirse emprendiendo en línea, en aula, en línea, ahora bajo la pandemia.